Hola, buenos días. Un saludo grande para ustedes y para toda la audiencia. Muy bien. Como bien anticipado, como bien habría la entrevista, están haciendo la denuncia que han hecho hace un tiempo acerca de lo que pasa con la deuda provincial. ¿Cómo está esa situación? Bueno, en realidad más que una denuncia es una puesta de posición del peronismo de Mendoza. Hemos visto que algunos diarios han marcado de que el gobernador deja una provincia ordenada, es lo que ha intentado hacer Cornejo desde que asumió, y transgiversar a través de medios de comunicación la realidad. La verdad es que nosotros tenemos una posición tomada. Hace mucho tiempo que no se publican los datos oficiales en la página del Ministerio de Hacienda, pero sí tenemos los datos porque a través de la legislatura se puede obtener esa información, porque todo el endeudamiento pasa por la legislatura. Y sí, lo que puedo decir es que el gobernador de la provincia es el gobernador que más ha endeudado a Mendoza en toda su historia, pasando de 14 mil millones de pesos en endeudamiento cuando él asumió a casi 80 mil millones al día de hoy, lo que implica un 450% aumento de la deuda pública. Y eso en cualquier número que se lo mire. Por ahí yo lo que pienso es que el gobernador tiene a veces la tendencia de subestimar a la población, y mientras tenemos al gobernador electo Suárez diciendo que no va a poder sostener la cláusula gatillo de los empleados públicos, o mientras vemos cómo le cortan la merienda a los chicos en todos los colegios porque no tienen dinero, o no le pagan a los docentes suplentes aduciendo que no tienen dinero, bueno, se contrasta simplemente de ver esa realidad con la supuesto o con el supuesto orden que habría dejado el gobernador Cornejo, y que ha demostrado a la luz las mentiras que van a terminar de confirmarse ahora cuando el nuevo gobernador envíe el presupuesto. ¿Cuál va a ser el panorama para los próximos 4 años en base a esta deuda que tiene la provincia? ¿Hay vencimientos? ¿Es parecido el panorama a lo que pasa a nivel nacional? Mire, hay vencimientos el próximo año, pero los vencimientos más importantes serían el segundo y en el tercer año de mandato de Rodolfo Suárez. Lo que creo es que la provincia va a tener que iniciar un proceso de desendeudamiento y un proceso de activación económica. La verdad es que no tengo mucha expectativa en lo que pueda hacer el gobierno provincial. Ya el gobernador Suárez ha mandado su ley de ministerios y tanto la producción como la industria han quedado relegadas, es decir, que viene con la misma metodología o el mismo plan económico que tenía Alfredo Cornejo, que era el de Mauricio Macri. Por suerte ha ganado Alberto Fernández a nivel nacional y tiene un plan económico basado en un alivio a las clases trabajadoras y con énfasis en la recuperación económica. Entonces esperamos que pueda ayudar a los mendocinos a subirnos a ese barco de poner en pie a la Argentina. De parte del oficialismo, medio que no subestiman de alguna manera la deuda provincial, no le dan demasiada importancia, y ¿por qué sí creen ustedes que es realmente importante o un tema realmente a tratar? Miren, no la subestiman tanto, porque si en 4 años de 14 mil millones han llegado a pedir 80 mil, me parece que no la subestiman tanto, la utilizan demasiado. Y eso es preocupante, porque no solamente hay una ley de responsabilidad fiscal que establece un límite para pedir endeudamiento, y la provincia de Mendoza está al límite, sino que es algo que tendremos que pagar sus hijos, los hijos de sus hijos, y así sucesivamente, porque son deudas a muchos años en dólares. El gobierno de Cornejo se endeudó en dólares a tasas muy altas, algo que no recomendaba ningún economista, y lo hizo igual, y intentó entrar en la timba financiera que proponía Mauricio Macri, y ha generado una situación económica difícil para Mendoza y para el próximo gobernador. Nosotros estamos expectantes del nuevo presupuesto. Cuando envíe Suárez el nuevo presupuesto, usted y la audiencia podrán observar con tranquilidad cómo los niveles de deuda que va a solicitar Suárez van a ser los que van a dejar al descubierto el desastroso manejo económico que ha tenido la gestión de Alfredo Cornejo. ¿Qué significa esto último que acaba de decir, que va a haber tanta deuda como lo que ha habido durante esta etapa, o que ya no se puede pedir deuda? Ojalá que me equivoque, Dios quiera que así sea, pero estimo que el gobernador Suárez pedirá una suma de deuda muy importante, y no solamente eso, en su paquete económico ya lo anunció en los medios, su dificultad para continuar con la cláusula gatillo, como le dije recién, ya suspendieron el pago de las meriendas, el pago a los docentes suplentes de la provincia de Mendoza. Bueno, eso muestra que Suárez se ha encontrado con una provincia distinta a la que le habían dicho, y él va a tener una gran responsabilidad, que es la de sincerar las cuentas públicas de la provincia, por más que su antecesor gobernador sea su mentor, va a tener que sincerarse con la ciudadanía y con la oposición para que podamos establecer un diálogo fluido y productivo. ¿Qué se puede hacer desde la oposición en la legislatura o de sus posiciones con respecto a esto que mencionó, ¿no? De que se corta siempre por lo más fino, con las meriendas, con la cláusula gatillo para los trabajadores del Estado? ¿Cómo se puede tomar alguna medida? ¿Qué se puede hacer? Mire, esto es un trabajo en conjunto. Por supuesto que los legisladores solos tienen facultades para autorizar o rechazar un nuevo endeudamiento. Eso es algo importante porque es un control sobre el gobierno provincial. Pero después hay muchas cosas que necesitan de la organización social, del trabajo conjunto de sindicatos, legisladores, intendentes, concejales, medios de comunicación. Y bueno, se intentará trabajar coordinadamente para que entre todos podamos ayudar no solo a que se sepa la verdad de cuál es la situación de nuestra provincia, sino intentar salir adelante.